aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé. Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé.